Cuernavaca, 7 de octubre, 2011. Rosario Díaz, Manuel Heredia, Pedro López, José Díaz, Alfredo López, Alejandro Díaz, Juan Díaz, Alberto Patistán, Andrés Núñez, Rosa López y Juan Jiménez. La voz de la Mate, Voces Inocentes Chiapas. Compañeras y compañeros, reciban un saludo profundo y fraternal y solidario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. De parte de sus mujeres, hombres, jóvenes y niños, quien hemos seguido toda su larga lucha en estos años por lograr su libertad, quitada por juicios impunes e ilegales, y por defender los derechos humanos de los presos en Chiapas. Siempre nos han parecido ejemplares sus formas de lucha, sus demandas y todas las pruebas que demuestran totalmente su inocencia. Todo es un reflejo más de la enorme impunidad que hay en nuestro país y contra la cual también estamos luchando, especialmente desde los familiares de víctimas de esta brutal guerra, que nos han instalado sin consultarnos y donde nosotros, sociedad civil, ponemos los muertos y desaparecidos. Sabemos además que esta guerra viene desde mucho antes de Calderón y que ustedes han sido los más agredidos. Nuestro movimiento se inspira en la resistencia civil no violenta y reconocemos plenamente el ayuno y la huelga de hambre como dos formas de lucha de gran radicalidad moral y física, que buscan sacar a flote la verdad y tocar la conciencia de quien las han adversario. Confiamos plenamente que esta nueva huelga de hambre y de ayuno que han emprendido tenga los frutos que todos esperamos cuanto antes y que podamos pronto reunirnos en un abrazo solidario en libertad. Estaremos muy pendientes de cómo avance este proceso de justicia y haremos todo lo posible para que puedan ya lograr su plena libertad. Sientan cerca nuestros corazones y cuerpos en la hermandad y el respeto que da la lucha compartida para que haya paz y justicia en nuestro país. Atenta y fraternalmente, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.